La voy a llamar porque hace algunos días que no hablo con ella. No sé en qué andará. Seguramente ha visto alguna película que la ha impresionado vivamente o ha visto varias y se ha impresionado vivamente. Alguna cosa se le cruzó por el melón. Viste cómo es, ¿no? La tía María, María Iribarren. ¿Estás por ahí? Estoy por acá, se nos iba a pasar el invierno sí. Sin hablar de cine. Pues, ¿ha visto que sí? Sí. ¿Y se trata de una película o se trata de un montón de películas? Mira, le voy a poner un título medieval. De cómo la industria audiovisual aborda la agenda de los feminismos y las disidencias. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, no voy a decir ni mu, porque cualquier cosa que se diga en ese contexto es mal interpretada. Bueno, a ver, hagamos un poquito, sí. Razonemos un poco juntos. A ver. Por supuesto, no lo vamos a agotar en una columna, probablemente volvamos a hablar del tema. Pero, sí, sí. Por ejemplo, para las corporaciones del entretenimiento, me refiero a los señores Disney, los señores... Bueno, Disney ahora es casi todo, claro. Porque compró todo, pero sí, sí. Por ejemplo los señores Disney. Bueno. La perspectiva de género supone producir historias que incluyan escenas con gays y lesbianas. Sí. Como en su momento la corrección política implicó filmar con orientales, con africanos, con latinos, sí. según el punto de vista del estadounidense medio blanco y puritano. Sí, señora, ¿no? Sí, señora. Obviamente, sí. Ahora, el último ejemplo es la película Lightyear, que es una película animada de Pixar para sí. Disney, ajá. Que hace poco en el famoso vaquero de Toy Story, Buzz Lightyear. Sí. Y en esta película hay una escena muy breve en la que dos mujeres se besan en la boca. ¿Por qué aclarar muy breve? ¿Es necesario? Porque es una escena muy breve. Es necesario porque esa escena muy breve sí. Activó la intolerancia de los conservadores en todo el mundo e sí. Incluso fue prohibida la película sí. En 14 países. Ah. Esto acaba de pasar ajá. Hace menos de un mes. Sí. ¿Quién salió ganando con el alboroto? A ver, Quique pregunta. Disney. ¿Quién salió ganando? Disney. Claro, Disney, que vendió más tickets en no. Los países donde no se prohibió la película. Sí, sí, sí. A lo mejor fue Disney el que empezó a prohibirla. Bueno, probablemente. Pero yo te voy a recomendar dos sí. Producciones que no son películas de cine, sino sí. Series, sí. En las que el abordaje de las cuestiones de género no es un fin en sí mismo, sino sí. Un núcleo, un tópico nuclear, en torno al cual, alrededor del cual se organizó un dispositivo narrativo mucho más complejo e inclusivo. Ajá, ajá. Dos maravillas, dos maravillas. Una se llama Sense8. Sense8, sí. Se escribe Sense8. Ah, y Sense8. En inglés se pronuncia sí. Como el vocablo japonés, sensei, que quiere decir... Maestro. En realidad, más precisamente, sí. Los japoneses dicen, no es un maestro en el sentido que lo entendemos ahora convencionalmente, sino un ancestro. Ah, y ancestro, el tanto sí. Ancestro... Es el que sabe. Es el que sabe. Listo, ¿sabes? Claro, sí, sí. Bueno, entonces la serie se llama Sensei. Tiene dos temporadas, está disponible en Netflix. Sí. Y es una producción de las hermanas Wachowski. Ajá. Ya hablaremos de las Wachowski. Sí. La otra producción es Irma Beb, una miniserie muy corta de 8 episodios, todavía está en curso. Ajá. Está disponible en HBO Max, otra sí. Plataforma. Sí. Y está dirigida por Olivier Assayas. Repetime el nombre. Irma Beb, es el nombre de una mujer. Irma el nombre, Beb con B corta, sí. el apellido. El apellido, sí. Bueno, ¿de qué va Sensei? Sensei sigue las circunstancias de 8 personajes que viven vidas bastante complicadas ajá. En distintas partes del mundo. Ajá. Chicago, Mumbai, sí. Berlín, Helsinki, sí. Londres, Nairobi, San Francisco, México, Seúl. ¿Sin relación entre ellas? Sin relación alguna entre ellas, salvo dos que son pareja. Ah, ok. Bueno, bueno. Ahora, un buen día descubren que están conectados entre sí mental y emocionalmente. Ajá. Los ocho. Sí. Les ocho. Les, sí. No solo eso, sino que en caso de necesidad logran ayudarse a la distancia. Ajá. Entre ellos. ¿Esto es nuevo, tía? Esta serie es de 2015, la primera temporada, 2017 sí. La segunda, sí. Hay un especial también, sí, está sí. Todo en Netflix, sí. Pero viene a cuento de cómo se tratan las cuestiones de género. Ajá. Porque ahora hay un gran debate, pero esta producción, por ejemplo, sí. Ya tomó esos debates, ajá. Ya los planteó, los viene planteando. Sí. Pero déjame que te cuente y vamos avanzando un poquito más. Dale. Estos ocho, así como un día descubren que pueden conectarse, que pueden ayudarse, vaya a saber cómo, también comprenden un buen día que por esa capacidad de vencer justamente las leyes de la física, de la lógica, hay una corporación médico-científica que los persigue, las persigue para experimentar con esas capacidades sensoriales. Eso es, sí. Bueno, entonces ocurren varias cosas. La sorpresa inicial del grupo va a dar lugar al alivio de establecer esa conexión humanitaria más allá de las fronteras de clase, de género, de lenguas, que nunca habían tenido con nadie. Ajá. Porque, insisto, son personajes con una vida compleja. Sí. Que la serie va develando de a poquito. Hay una de las protagonistas, que es una mujer trans, que es interpretada por una actriz trans norteamericana, que en un momento dado, en una marcha del orgullo gay, dice algo así como: lo imposible está un beso de la realidad. Ah, bien. Frase hermosísima. Bien, bien. Lo imposible está a un beso de la realidad. Y esta frase se va a convertir en una suerte de estandarte del grupo. Van a funcionar a partir de eso. Sí. Van a establecer una relación amorosa entre todos, entre los ocho, sí. Ayudándose para insubordinarse contra esta corporación que los quiere liquidar. Sí. Y con este tema nadie sí. Saltó en contra. No, entre otras cosas porque desde el punto de vista audiovisual, Sense8 es un acontecimiento, te propone una experiencia sí. Visual única. Bien. Es, te diría, la audacia, la belleza de las imágenes, magnifica más todavía ese yo colectivo que narra la historia. Sí. Que vive las peripecias que vive el grupo, porque realmente es un yo colectivo. Lo que termina siendo es eso, esas individualidades empiezan a funcionar como un colectivo genuino que además propone un futuro superador a partir de esa sí, de esa unión. Comprendo. De sí. Esa colectividad. Sí. Es fantástica, uh-huh. Es realmente fantástica. Uh-huh. En el medio, entre el comienzo y el final de Sense8, ahí va a recorrer un abanico de temas amplísimos. Por ejemplo, se va a interrogar sobre el uso de las tecnologías de la información, ajá. La manipulación sí, corporativa sí. De la medicina, upa. La mafia farmacéutica y la mafia rusa, las promesas improbables de todas las religiones, de todos los colores, sí. El consumo de drogas, qué sé yo, la máquina de picar carne que es el mundo del espectáculo en Hollywood. ¿No es mucho, tía? Yo te lo resumiría así. Sense8 confronta la matriz neoliberal que caracteriza el capitalismo posmoderno con una suerte de neohumanismo protagonizado por las minorías de género. Bien, bien. Te lo resumo así. Comprendido. O sea que no solo establece un plano de crítica, sino que de alguna manera está proponiendo una forma sí. Diferente. Sí. Claro. Sí, sí, claro, sí. Claro. Es un himno a la tolerancia. Es ahí un himno, sí. ¿Qué es eso? Para algunos que me estén escuchando, que nos estén escuchando en este momento, sí. Dirán, y ya lo dijo Cristina, el amor vence al odio. Bueno, sí, de alguna manera podríamos decirlo así también. Qué linda que sos mezclando, Escúchame, ¿quiénes son las directoras? Sí. Las directoras, vos las conociste cuando viste Matrix en 1999, solo que eran directores. Ajá, listo, Listo. Eran los hermanos Wachowski y ahora son las hermanas Wachowski. Ajá, ajá. Es decir, que tiene esta serie el plus, no solo de que las realizadoras hicieron una transformación de género, sino que además, en esa transformación y al salir del closet y hacerla pública, nos permitieron revisitar toda su obra y encontrar que ya había semillas germinadas de esta transformación. Muy bien. Y de paso decirnos son una manga de boludos. Claro. De paso a un par de cachetazos. Bueno, la otra te va a encantar. La otra. Segunda recomendación. Sí. Irma Beb de Olivera Zahía, un director francés que en 1996 había filmado la película Irma Beb. Ajá. Ahora hizo una serie. Está filmando la miniserie. Sí. ¿Y de qué va esta especie de auto-remake? Bueno, fíjate lo que es. Tanto la película como la miniserie cuentan la historia de un director de cine que filma la versión actualizada, pero absolutamente fiel, de un serial mudo francés del año 1916 que se llamó Los Vampiros, de Vampire. Ajá, bien. Bien. Por un director francés muy famoso en esos años, en esos primeros años del cine, Louis Feuillet. Bueno, los seriales eran cortometrajes que contaban historias por entregas, como los folletines, y que se pasaban en los cines una semana, a los 15 días se pasaba otro, a los 15 días se pasaban otro, y la gente le encantaba ir a ver eso. Eso es. Entonces eran todos temas muy populares. En este caso, los vampiros del título eran una banda de ladrones lideradas no por un hombre en realidad y por su novia, que es Irma Beb. ¿Y acá cómo entra el tema de las autopercepciones, el tema genérico? Fíjate qué interesante. Acá hay dos cosas. Por un lado, la trama original, estos ladrones que irrumpen en las mansiones y roban a los ricos. Sí. ¿No? Entonces hay, por un lado, una cuestión, si querés, de clase, en el trasfondo de la trama delictiva. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, en la última versión, es decir, en esta miniserie, los problemas y dilemas que se plantean van desde la crítica a las plataformas de streaming, a los condicionamientos que hoy imponen las corporaciones del espectáculo, a los autores y las autoras que quieren hacer algo que no sea película de superhéroes, y casi la sublevación de todo el equipo técnico por el maltrato que reciben las actrices. Muy bien. Entonces, le entra la cuestión de género como parte del propio proceso de rodaje. Clarito, ya está. Entonces, la discusión se vuelve interesante porque, ¿por qué? Discuten, pero las actrices están haciendo lo que hacían en el original. Nosotros tenemos que hacer, reproducir la versión original. Sí, bueno, pero estamos en otra época, le dicen. Claro. Bueno, entonces, la política de la cancelación, la franquicia de superhéroes que colonizaron todas las pantallas del mundo, en fin, todo lo que se te ocurra en términos de crítica cultural, de temas muy candentes para la industria audiovisual, están presentes en Irma Beb. Y esta serie no es del 2015-2017, sino de ahora. Es de ahora, está de los 8 capítulos, ya se subieron 7. Falta el último sube la semana que viene. O sea que hay que tener la misma paciencia que se tenía cuando iban al cine cada 15 días. Exactamente. Ahora hay que tenerla cada semana. No, ese es un entrenamiento prácticamente imposible. Bueno, es muy interesante porque todo eso está en juego. ¿Cuál es la inteligencia de Asayas? Asayas es uno, está entre los grandes realizadores franceses contemporáneos. Lo digo así de una sola vez. Otros nombres que están junto a él son Leo Carax, Claire Denis, François Ozon, digamos, son tipos cercanos a los 50 años que son lo mejor del cine francés en este momento. Bien. Es un estupendo narrador, sí. Fue crítico de revistas de cine, es un cinéfilo nato, y se planta en la decisión de, digamos, poner el cine al servicio de problematizar la historia y el presente. Eso es. No necesariamente para cambiar el mundo, como lo decimos siempre, uh-huh. aunque un poquito sí, para hacerlo más vivible. Sí. Y lo logra. Repetime títulos y lugares donde voy. Sense8, maravilla audiovisual. Así, sí. Un monstruo audiovisual de belleza, de lucidez. Sí, eso está en Netflix. Eso está en Netflix. Listo. Son dos temporadas de 12 episodios cada uno. Eso está hecho, terminado y completo. Sí. Bueno, ¿y el otro? Y el otro, Irma Beck. Sí. De Olivier Assayas en HBO Max. Ya se vieron 7 episodios de los 8. Sí. La semana que viene se ve el último y queda en la plataforma. Va, beso grande, tía, gracias. Abrazos. Cuídate mucho, por favor, Por ahí también. Bueno, chao. Chao. Bueno, sí, la escuchaste. ¿A quién escuchaste? Y la escuchaste a la tía María Iribarren. ¿Dónde la escuchaste? Mirá las cosas que ve y que aconseja. ¿Dónde la escuchaste? En el desconcierto.